¿Qué pensar, mujer? No soy tan fantástico. Me insinúas que otra vez. No soy automático. No pienses que no te quiero. Sí, vivo lleno de amor. Pero no soy programable. No soy automático. No soy como máquina, tampoco automático. No soy cuando quieras, tú así de fantástico. Si fuera automático, jalaba con un botón. Si supieras qué botón, ya estaría en reparación. Funciona con calor y compasión, pero no funciona así, apretándole un botón. De ti estoy enamorado y vivo pensando en ti, pero siempre doy amor al ritmo de corazón. No soy como máquina, tampoco automático. No se dejen que les encuentren el botón, porque si no irán al taller de reparación. ¡Aguas! ¡Y ahí viene!